12 y cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos en la jornada de este lunes para entrar ya en el tiempo de la actualidad local, informándoles sobre distintas iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio. Ya saben que durante todo este mes de marzo se están llevando a cabo los actos que se enmarcan dentro del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado domingo 8 de marzo, actividades e iniciativas que, como decíamos, están dando cita, y entre ellas pues también hay que recoger una de las citas habituales y tradicionales en nuestro municipio, que llega organizado en este caso por Mujer en Uchu, también junto con el colectivo Preformación 94. Ambos colectivos de mujeres organizan esta iniciativa que se va a desarrollar en nuestra localidad este jueves. Nos estamos refiriendo al encuentro de poesía que cada año los colectivos de mujeres organizan, preparan y desarrollan, además también, y que en esta ocasión alcanza la 17ª edición. 17 años de encuentros poéticos a través de Mujer en Uchu, que fue la que inició esta serie de iniciativas culturales. Ana Rodríguez, una de sus integrantes. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. O buenas tardes ya casi, ¿no? Pasamos las 12. 17 años, ¿no? Me sorprende mucho verlo en el cartel, el hecho de que es la 17ª edición, muchísimos años, ¿no? 17 años, este año hacemos los 17 años que llevamos desarrollando esta actividad poética en Ubrique, que cada vez, cada año, sigue teniendo más aceptación, que no porque sea eso, se lleva tantos años haciendo, ha perdido interés para la población ubriqueña. Y cada año pues tenemos el éxito asegurado. Esperemos que este año pues sea igual. Es un encuentro poético en el que, bueno, pues se titula Mujer y Poesía, ¿no? Sí. Porque siempre esta actividad ha estado vinculada, a veces fuera, a veces dentro, pero siempre ha estado vinculada a lo que es el 8 de marzo. Sí, siempre ha sido desarrollado a través de las actividades que se han celebrado en marzo por la igualdad. Dentro de marzo por la igualdad, pues hay una serie de actividades, de charlas, películas, teatro, la poesía, pero desde el año pasado, o sea, siempre la hemos hecho en conjunto con el ayuntamiento y las otras asociaciones de mujeres. Pero a partir del año pasado hubo dificultad para poderlo llevar a cabo y decidimos hacerlo sola. Entonces, Preformación, que es la otra asociación de mujeres, se agrupó a nosotros, a Mujeres en Uchu, y el año pasado ya lo hicimos con las dos asociaciones. Y este año pues lo estamos haciendo igual, o sea, hemos recogido fondos para poder desarrollar la actividad, porque todas las actividades cuestan algún dinero. Porque, como es bien sabido, entregamos un cuadernillo con las poesías que se leen, las que se leyeron el año pasado. Este año, ahora mi teléfono. Bueno, no pasa nada. Y entonces se publican al año siguiente de... ¿Qué es este año? Este año el cuadernillo lleva las poesías que el año pasado se leyeron. Entonces, desarrollar ese cuadernillo conlleva unos gastos. Luego también, pues para no perder la tradición, siempre damos un cafelito al terminar la exposición de las poesías. Hacemos un cafelito de convivencia con las mujeres. Y queremos seguir haciéndolo, así que este año pues se hará igual que el año pasado. Y además también, como en anteriores ocasiones, la Peña Flamenca de Ubrique cede el espacio, ¿no?, para desarrollarlo. Sí, el año pasado lo celebramos allí, porque ya anteriormente hubo ubicado este acto en diferentes sitios. Como ya he dicho, lo hacíamos a través del ayuntamiento con las demás asociaciones y ya se ponía en común el acuerdo a dónde se iba a desarrollar. La hemos hecho otros años también en la peña. Pero este año, igual que el año pasado, nos hemos puesto en contacto con la Peña Flamenca, que estamos muy agradecidos a ellos, a la directiva, porque nos cede el local y todo lo que necesitemos de allí, tanto la megafonía como la gente de la directiva que nos ayuda. Y estamos muy agradecidos. El sitio es muy bueno para la poesía, tiene buena acústica y entonces se lee muy bien. No es muy grande, porque también demasiado grande se pierde la intimidad en la poesía. El sitio para nosotros es muy bueno. Estamos hablando de ese encuentro de poesía en Ubrique, organizado por Nucho y Preformación, pero no sé si hemos dicho cuándo es. Sí, sí, que es el jueves. Yo no lo he dicho, y es el jueves 19 de marzo, y me he fijado también el hecho de que esto obviamente no habrá sido intencionado, pero es el Día del Padre, ¿no? El Día de San José, o sea que es un día señalado también, sí, ¿no? Sí, vamos a tener dos o tres cosas para celebrar. También, el ¿verdad? Día de la José y de la Josefa y del Día del Padre, claro. Mujer, poesía y Día del Padre. O sea, seguro que hay alguno que en su oda poética lo señala, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas personas suelen participar? Y digo personas, que no mujeres, porque es un encuentro poético donde, sin duda, la mujer es protagonista, pero no necesariamente es la que tiene que ofrecer sus creaciones literarias, ¿no? Porque también hay hombres que se suman a esta iniciativa. Está dedicada a la mujer, poesía y mujer, pero no es el protagonista la mujer, ¿no? Para aportar esa creación literaria, como decíamos. Siempre, o sea, siempre ha sido llevado a cabo por mujeres. Y dentro del marco del día del 8 de marzo, Día de la Mujer, que antes era mujer trabajadora y ahora es mujer. Da igual, mujeres en general. Y entonces siempre está eso abierto para si hay algún hombre que quiera leer con nosotros, siempre, desde el primer día que se empezó, desde el primer año, ha estado abierto. Sí, es verdad que transcurriendo el tiempo se han ido incorporando más hombres a la lectura de nosotros, que ahora mismo pues hay 5 o 6 hombres que leen todos los años, aparte de por lo menos 15 mujeres que normalmente son las que leen. Entonces en torno nos a 20, ¿no? Como unas 20 o 20 y algo personas. Eso depende del año, porque hay veces que pueden y hay veces que hay circunstancias y no pueden asistir a leer. Tengo que remarcar de que tenemos gente de fuera de Ubrique, que no es solo para Ubrique, se hace en Ubrique, pero vienen gente de Villaluenga del Rosario, vienen gente de Prado del Rey, vienen gente del Bosque y gente de Venaoca. Dentro del grupo que estamos, este año, pues el Bosque es la primera vez que va a leer con nosotros, que vienen van a venir 2 personas, si no les surge, claro está, si el tiempo no lo impide, como se dice, pues van a venir 2 personas del Bosque a leer este año. Luego, además, también hay que tener en cuenta que se cuenta con una persona invitada relacionada con el mundo de las letras para que, bueno, pues también aporte, ¿no?, a ese encuentro. En esta ocasión se ha decantado por el escritor, por el ubriqueño, Juan de Molina. Sí, este año él ya ha estado con nosotros en otro encuentro, hace como 6 años o así. Pero este año habíamos optado por él porque hace poco nos ha dado un curso de poesía que las mujeres siempre demandan, pues para mejorar su rima y hacer mejor su poesía. Y ha sido él el que te lo ha impartido. Y como hace poco que ha terminado, y las poesías que se van a leer seguramente serán de las que se han escrito en ese curso, pues por eso ha sido el motivo de elegir de nuevo a Juan de Molina para que nos acompañe como escritor invitado. ¿El escritor invitado en qué consiste su aportación al encuentro poético? Pues siempre que se trae algún invitado, es el primero que empieza a leer y lee sus poesías, lee pues 3 o 4, depende de lo extensa que sean, porque si son cortitas puede leer más y si son más largas, pues menos. Y después se lee el resto de las poetisas que haya. Y cierra también el acto el escritor invitado. Que no es que vaya a ofrecer ningún tipo de conferencia previa posterior, sino participar como uno más, ¿no?, el encuentro. Eso, como uno más, como maestro, ¿qué? O sea, como a una persona con más preparación y como maestro, que tiene libros editados, que siempre se aprende de la persona que tiene un nivel un poco más alto que el que tenemos aquí nosotros, porque aquí nos denominamos las poetisas siempre aprendiendo, porque se empezó con un nivel un poquito más bajo y poco a poco, cada año, pues se procura de tener algún curso, algún encuentro, vamos afuera a leer también para aprender de la gente que está en otro sitio, cómo se lleva el acto en sí, y siempre buscando para seguir aprendiendo, porque la poesía se trae, pero como todo hay que trabajarlo, ¿no? Para mejorarlo. Sí. Uh-huh, claro que sí. La temática en la que suelen centrarse siempre estos encuentros poéticos no tiene por qué ser la mujer exclusivamente, ¿no? Sino que se puede hablar de todo, de lo que se quiera a través de esas creaciones. Sí, el tema es libre. Uh-huh. O sea, cada una puede elegir el tema que más le haya gustado para ese día, o que más le inspire ese día, uh-huh, o porque se sienta mejor con esa poesía para leerla. Eso es libre. Nosotros ahí no nos metemos en la organización, uh-huh, no nos metemos en qué tipo de poesía, si es rimada, si no es rimada, si lo que sí, que no sea demasiado larga, para que no se haga el encuentro demasiado largo. Uh-huh. Oye, Ana, a lo largo de estos 17 años, ¿hay algún texto que te haya poderosamente hecho sentir algo? Que te haya dicho, oye, pues este no se me olvida a mí. Uh-huh. ¿Alguna creación de alguna compañera o algo así? Hay mucho, porque, uh-huh, por ejemplo, Toto tiene un humor, sí, escribiendo, que te escribe con un doble sentido, que a lo mejor no te imaginas lo que puede ser y hasta que no termina la poesía no te enteras a qué está dirigido. Por ejemplo, es que me refiero a ella por el sentido del humor que, uh-huh, tiene al escribir. En general, hay muchas poetisas de Ubrique que escriben ya, uh-huh, bastante bien y que te llegan. No voy a señalar más nadie, solamente a Toto, por ser un caso que es único. Por el sentido del humor que le presta a la poesía, sí. Con el que, bueno, pues ella se identifica, ¿no?, a la hora de escribir sus textos. Sí, cuando se lee una poesía de ella, se sabe que es de ella. Y además que se espera quizás también la intervención de Antonia Gil, ¿no? Sí, Antonia Gil, sí, que la llamamos Toto. Porque el otro día nos leyó una, que no sé si la leerá el día 19, cuando nos encontremos en la peña, pues no sé si la leerá, pero que está bastante simpática, y si la lees ya veréis el doble sentido que le da a la poesía y el humor que tiene ella escribiendo. Claro. Decíamos antes que suelen participar unas 20 personas, 20 poetisas, ¿no?, aficionados. Sí, aproximadamente. Pero ¿cuántos están allí para asistir al encuentro poético? Imagino que mucho más, ¿no? Pues el año pasado... como fue la primera vez que nosotros tuvimos que pagar café, porque lo sabéis con seguridad, ¿no? Otros años, como ya he dicho, lo ha pagado el ayuntamiento, pues yo, la verdad, yo no sé ni cuánto ha pagado ni cuánto no ha pagado. Pero el año pasado, como sí lo pagamos, pues pagamos 70 café, 70 personas. Más claro agua, ¿no? O sea que la participación sí que... mantenemos ese nivel. Casi siempre habemos rondado... Sí, más o menos. O sea, que ya los del año pasado te puedo decir datos fijos, pero que otros años, pues por ahí, pues a lo mejor 80 personas o 60 aproximadamente, en esa es el aforo que llega a escucharnos. ¿Sí? Uh-huh. Es el grupo de personas, no el círculo, en el que vosotros os movéis también, el grupo de personas que están interesadas o que tienen inquietudes poéticas, que suelen participar. A lo mejor a veces hay caras nuevas, pero más o menos se mantienen, ¿no? Sí, siempre. Sí, coincide en cada año las mismas personas, no todas. Luego son familiares también, de las que van a leer, que van a escuchar a su familia, a su madre, a su tía. A su... Y gente que siempre se acerca nueva. Que es lo bueno, que se vaya renovando también, tanto las que escriben, que también tenemos gente nueva, todos los años se nos agrupa alguien nuevo. Y los que van a oír también. ¿Hay que inscribirse previamente para poder ofrecer su poesía en el encuentro poético o no es necesario? ¿Simplemente estando allí a esa hora? Normalmente nosotros nos reunimos durante todo el año, pues a lo mejor una vez al mes o cada 15 días o a los dos meses, dependiendo de lo que haya que tratar. Siempre refiriéndonos a la poesía. Entonces, cuando se va avecinando este encuentro, pues tenemos más reuniones, digamos, para ir pues, viendo dónde se va a hacer, a quién vamos a invitar, qué poesía vaya a leer, se lee en el grupo para ir poco ensayando porque parece que no, pero todo esto pone como un poquito nervioso el claro. tener que hacerlo en público. Y entonces, para que la entonación quede mejor, lo mejor posible, que se levante el tono lo suficiente, no gritando ni que no se oiga, pues eso siempre se ensaya un poquito. Claro. Cuando nos reunimos. Una cosa es saber escribir poesía o bueno, en este caso dedicarse a eso, y otra cosa es después saber recitarla, ¿no? Claro. Que quien recita pero no sabe escribir. Ay, eso, eso. Y también que la que ha escrito una poesía, seguro que es la que mejor la lee. Porque ella la ha plasmado su sentimiento y sabe dónde, cómo tiene que expresarla. Eso te iba a decir, normalmente hay quien sabe recitar pero no escribir poesía, pero normalmente quien escribe sabe recitarla. Sí, sí, yo creo que sí, que la persona que escribe tiene esa sensibilidad, porque hay que tenerla para expresarla en la escritura. Y también ayuda a leerlas, claro. Claro que sí. Pues el 17º Encuentro de Poesía en Ubrique tendrá lugar, como decíamos, este jueves 19 de marzo a partir de las 5 de la tarde en la Peña Flamenca de Ubrique. Volverá a contar con la colaboración de un escritor invitado, en esta ocasión el salgido ubriqueño Juan de Molina, y participarán pues todas aquellas mujeres ubriqueñas o personas en general, no solo mujeres, que tengan inquietudes literarias en el ámbito de la poesía y que quieran ofrecer sus creaciones en ese encuentro. Que quería decir sí. que cuando terminamos, todas las que están inscritas, digamos, que tenemos un listado de donde sabemos quién va a leer, siempre al terminar se le da opción, si dentro del público hay alguien que quiera leer, y se le da opción a que pueda leer. Claro. Así que este año pues también se hará así, de esa manera. Sí, que contaran un poco con de antemano, sabiendo, ¿no?, cuántas personas van a participar y demás. Sobre todo porque además todos esos textos después se imprimen, se publican, cuadernillo, se publican al año siguiente. Ahí está, sí, y sí, se reparte entre las asistentes, ¿no? El jueves pues se repartirán los cuadernillos de las poesías que se leyeron el año pasado. ¿Cuántos cuadernillos se han editado? No sé si tienes el dato. Pues habíamos hecho 75. 75, con más o menos, ¿no? Mirando sí, esa sí, cantidad mirando de personas. Más o menos lo que hay. Bueno, y del presupuesto que tenemos también, que también tenemos que tenemos que dar también las gracias a toda aquella persona que ha colaborado para que este acto sea... Se pueda realizar, y si me lo permite, sí, y puedo leer claro la sí. gente de que han colaborado. Han colaborado, sí. Han colaborado Copy, Marca, Opticalia, Yolanda Olmedo, Gráficas Ubriqueñas, Encarna, Peluquería Encarna, Viaje Turmelay, La Trastienda, Modi Media, Fábula, Gran Mundo Tour y Gestoría Asociado. Gracias a estas personas se va a poder llevar a cabo de hacer el cuadernillo y también el cafelito. Y luego ya pues a buscar financiación y patrocinadores para el cuadernillo del año que viene, ¿no? Exactamente. Con las poesías de este año. Eso es, eso es así. Pues ahí queda ese dato en cuanto, como decíamos, al encuentro de Poesía en Ubrique organizado por Mujeres Nuchu y también Presumación 94, que tendrá lugar este jueves a las 5, recuerden, en la Peña Flamenca de Ubrique. Ana, nos queda invitar, ¿no?, a todas aquellas personas que eso me estén escuchando. Pues desde aquí, gracias a Radio Ubrique, que también nos ha ofrecido estar presente, hago extensible la invitación a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran ir, que no está cerrado. O sea, mientras que quepamos gente allí, es para todo Ubrique. Y que vayáis, que lo pasamos muy bien. Hay gente que le gusta mucho la poesía y están esperando a que venga este día para escucharla. Así que gracias a todos y allí nos vemos. En la Peña Flamenca el día 19, que es jueves, que es San José, no olvidarse, Josefa. Con esa invitación nos vamos a quedar para celebrar el día de San José, pues precisamente con poesía, ¿no? Ay. Poesía, a través de ese encuentro de poesía de Ubrique, Mujer y Poesía, organizado por Nuchu y Perfumación 94. Ana, muchas gracias por informarnos, estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.